Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El COVID-19 y las vacunas en las personas gestantes. Hace algunas semanas se viene planteando la preocupación respecto a los efectos del COVID-19 durante el embarazo. Si bien la Organización Mundial de la Salud recomendó la vacunación para las personas gestantes, existen algunas dudas aún en la comunidad. Radio Tortuga dialogó con la obstetra y ginecóloga Agustina Sarubí, que aclaró el panorama y recomendó la vacunación para las personas gestantes. Bueno, la situación es la siguiente. Esto, obviamente muy nuevo, poco conocido en lo que a la ciencia respecta en sí. O sea, no hay muchos estudios. De hecho, una de las problemáticas es esa, ningún medicamento, ninguna vacuna, nada, se estudia en pacientes embarazadas habitualmente, justamente por el riesgo de la prueba en pacientes embarazadas puede generar. Y bueno, con la vacuna del COVID pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa en esta población y en las mujeres lactantes también, puérperas lactantes, puérperas es posparto, lo que sucede es que se ha visto más que nada en las embarazadas con esta segunda ola, mayormente porque no fue tanto así el año pasado, que afecta de una manera bastante fuerte. El COVID, no la vacuna. El COVID en sí, el COVID en sí, la enfermedad, la patología COVID. Entonces es ahí donde se empieza a hacer más ruido, empieza a generar más preocupación. Y es por eso que se empezó a recomendar en primera instancia a las mujeres puérperas, amamantando, digamos, que comenzaran a colocarse la vacuna. Ya a principios, fines del año pasado, principios de este año, se empezó a recomendar, uh-huh, que era más los beneficios que los riesgos, y ya hace un par de meses la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, también dio el visto bueno para la colocación de las vacunas, cualquiera de ellas, en las mujeres gestantes. Ahora bien, la situación es la siguiente. Desconocemos verdaderamente los efectos adversos, más allá de los que se conocen, que son cefalea, fiebre, dolor, uh-huh, en el brazo, digamos, que puedan llegar a generar. Hasta el momento no se han visto. Entonces, por eso es que se da el visto bueno y por eso es que se recomienda, porque son más los beneficios que los riesgos. Y también hay que ser conscientes de que, y los estudios así lo plantean, que mayormente ir recomendándola en pacientes que tengan más comorbilidades, que ellos, si fuesen además asmáticas, diabéticas, o con alguna patología sumada a la gestación en sí, serían las primeras en que deberían recibir, digamos, esta vacuna sí o sí. Reportó para el informativo Farco Leandro Sánchez, desde Radio Tortuga 92.9 Alta Gracia.